No se me ocurre qué puede querer decir. ¿Qué son estas BB? Quizá las iniciales de alguien. ¿Qué es eso que tiene usted en la mano, Dr. Wood? Un martillo. Estaba sobre la alfombra delante de la chimenea. Un martillo sólido como de obrero. Miren esa caja de clavos. El señor Douglas estuvo ocupado ayer en cambiar los cuadros de sitio. Yo mismo lo vi clavando ese gran cuadro que hay encima. Lo mejor que podemos hacer es volverlo a colocar tal como estaba encima de la alfombra. Harán falta los mejores cerebros del cuerpo de policía para llegar hasta el fondo de esto. Pasará a manos de los de Londres antes que lleguemos al final. ¿A qué hora se corrieron estas cortinas? En el momento en que se encendieron las lámparas, sería muy poco más de las 4. Alguien estuvo oculto aquí. No cabe duda. No tengo más remedio que decir, Barker, que esto parece sostener su teoría. Da la impresión de que un hombre penetró en la casa después de las 4, cuando ya las cortinas estaban corridas, pero antes de las 6 horas, en que el puente había sido alzado. Se metió furtivamente en esta habitación porque fue la primera que descubrió. No encontrando otro lugar donde esconderse, se metió detrás de esta cortina. Hasta aquí todo parece bastante claro. Es verosímil que su idea principal fuese la del robo. Pero el señor Douglas se presentó casualmente y él lo asesinó y se escapó. Así es como yo lo comprendo. Pero escúcheme, ¿no estamos perdiendo un tiempo precioso? ¿No podríamos lanzarnos a explorar los alrededores antes que ese individuo consiga alejarse? No hay ningún tren antes de las 6 de la mañana, de modo que no se podrá escapar por ferrocarril.